Bueno, sigo con el audio diario del Camino de Santiago. Lo había dejado hace un momento que me iba a mear aquí entrando en Ponferrada. Y bueno, continúo. Estaba hablando un poco de la cena de ayer y al final un poco de Joao, ¿no? Que es un poco la persona que un poco marcó un punto muy, muy interesante ayer, ¿no? Es un peregrino de los que viene andando desde el principio. Es un peregrino, pues ejemplar y a la vez un peregrino normal. Y bueno, él primero habló de las tres fases un poco del camino, ¿no? Como le habían contado y como él también estaba experimentando. Una primera fase física hasta Burgos más o menos, en el que, bueno, la clave es un poco que el cuerpo se vaya haciendo, curtirse de tal forma que llegue un momento que el cuerpo no sea limitante. O sea, que el cuerpo al final ande y esté adaptado y da igual los kilómetros al final. O sea, el cuerpo hecho al camino, ¿no? O sea, bueno. Una segunda fase a partir de, en principio, de Burgos. Todos son metáforas, ¿no? Que ayudan un poco al peregrino a caminar, pero que realmente es una metáfora, pero es bastante, bastante clara para mí, ¿no? O sea, la primera fase del camino es un poco del entrenamiento, la apertura física, la adaptación también, pues, al estilo de vida del peregrino, la ducha nada más llegar, el lavar la ropa, el acogerse en los albergues de una forma adecuada, el caminar adecuadamente, cuidarse las ampollas, cuidarse físicamente. Y todo eso lleva a su proceso, ¿no? Y lleva a su labor, ¿no? Y adaptarse a eso, pues lleva a su tiempo, por lo menos una semana, incluso más. Entonces, para que llegue a calar dentro de la vida, pues la verdad es que 2 o 3 semanas, pues es lo perfecto. Y entonces hasta Burgos es como lo idóneo. Y bueno. Entonces, a partir de Burgos más o menos, o por poner un punto de referencia, incluso un poco antes, empieza etapas complicadas, no en cuanto a lo físico, porque son llanas, aunque también el físico requiere una constancia, ¿no? En el paso, o sea, una constancia en el andar, una homogeneidad y una rectitud de los caminos. Que provoca una segunda fase, ¿no? Si la primera fase era una fase física, la segunda fase es una fase un poco más mental. Yo la traduzco como una fase de relajación mental, ¿no? Son tantas rectas, con tantos kilómetros seguidos, kilómetro tras kilómetro, que al final es necesario que la mente un poco se relaje y se olvide de cuántos kilómetros queda o del principio, del final, y simplemente camine. Camine y camine. La mente se relaja y la mente camina, paso a paso, golpe a golpe, verso a verso. Aunque los montes se cubran de espino. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Y bueno, entonces, bueno, esta segunda fase podría llegar hasta Astorga más o menos, ¿no? Es una fase dura que algunos también complementan. Yo es una cosa que hablaba ayer porque también lo he oído alguna vez, una especie de fase. Una fase social, ¿no? De empezar a relacionarse con otros peregrinos y bueno, y una apertura ahí, ¿no? Y bueno, y luego la tercera fase que hablaba Joao sería la fase espiritual a partir de Astorga. Una fase en la que de alguna forma el entrenamiento anterior, el entrenamiento iniciático, claro, esto es como una metáfora iniciática, ¿no? una metáfora del camino de la vida, una metáfora del camino de autorrealización, de alguna forma. Entonces, pues bueno, la autorrealización física es fundamental, la autorrealización emocional, que igual yo hablaba, llamaba mental, pero que es, pues bueno, la emoción de la estabilidad, la seguridad, la paralizar la mente, el tranquilizarse y el simplemente gozar y vivir, ¿no? Vivir el camino, ¿no? Disfrutar de cada instante, aunque sea un camino recto, aunque sea un camino duro, aunque sea un camino castellano, bajo el sol. Y entonces a partir de ahí llegamos como una fase más de integración, yo creo que un poco de todo, incluyendo la fase social. Un camino de... Un camino de... Que bueno, espiritual, por llamar de alguna forma, o integrador, o como sea. Una fase en la que todo es gozo, todo es alegría, todo es una sensación de plenitud, de ser dueño de uno mismo. Son muchas cosas de las que hemos estado hablando estos días, de una forma bastante humana, sin entrar en palabrejas ahí espirituales, ni dioses, ni paridas, sino simplemente hay una parte de libertad, ¿no? Una gran libertad de peregrino, de caminante, de que yo soy yo y comparto mi camino con otros. Pero mi camino es fundamental, yo me lleno de mi camino y reboso de camino. Reboso y lo comparto con otros. Estoy viendo el albergue de aquí, de Ponferrada. Entonces, desde aquí, a ver por dónde me guía el camino. Ojalá pudiera pillar un atajo. Entonces, pues bueno, lo de la fase espiritual ya habrá tiempo de seguir expresando más cosas. Pero es claro que el camino es una enseñanza de vida. Y lo que hablamos de camino espiritual para mí es un camino que nos adapta a la vida, a vivir pisando la tierra, o sea, vivir con los pies en la tierra, o sea, plenamente integrados con la realidad, sin negar la realidad, todo lo contrario, siendo muy consciente de ella y a la vez con un control y un dominio natural, sin forzar, y gozoso de nuestras capacidades emocionales, mentales, y con una apertura hacia todo, hacia las personas, hacia todo. A ver, el camino, ¿dónde va? Estoy al lado del albergue, veo ahí coches con grupos, veo peregrinos saliendo del albergue, y yo sigo mi camino. La policía municipal y sigo mi camino. Atestados 112, policía municipal. Sigo mi camino y bueno, ya seguiré contando, que esto es un rollo patatero que estoy contando aquí en Ponferrada. Yo estoy siguiendo una flecha que creo que me está engañando. O sea que... No sé... Vale, yo creo recordar que iba por ahí. Entonces, pues bueno, voy a intentar atajar y a ver por dónde cojones me lleva. Ojalá viera un mapa y me diera una pista. Porque Ponferrada es un coñazo. Atravesar una gran ciudad es un coñazo. Pero bueno, supongo que es parte de la experiencia espirituosa. Por aquí me han chorrado, os digo. Bueno, voy a ir cortando. La peregrina también está intrigada, diciendo por dónde cojones va el camino. Y eso. A ver qué hora es y lo dejo. Vale, son las 7:30. Eso significa que prácticamente tarda una hora en llegar a Ponferrada. Con la entradita y demás, pues bueno, pues así como una hora y 10, una cosa así. See you later, son las 7:30, eso significa que todavía hay muchos peregrinos saliendo y me cruzaré ahora con muchos. See you. Oh, las edades del hombre. Mira, voy a seguir la flecha a las edades del hombre que me llevarán, supongo que a mi destino. Es una pena no haber visto las edades del hombre. Bueno, de vuelta. ¿Quién sabe? See you.